pública la voz que tenemos por parte de... Bueno, pues hacer pública la voz que llevan nuestros pueblos con los comunicados del Congreso Nacional Indígena y con los compañeros zapatistas, pero que hagamos públicos estos comunicados, que los expandamos, que los veamos, que los asimilemos, que los pensemos, que los sintamos, y que a partir de ahí pues podamos hacer una colectividad más grande, pero a partir de los que hemos acordado con nuestras voces. Y bueno, hay una página que es Enlace Zapatista, y hay otra página que es la del Congreso Nacional Indígena. Entonces, que para que podamos discutir, para que podamos debatir, para que podamos hacer masiva, compartir esta información, pues que sea de primera mano, ¿no? Que sea a partir de lo que lean ustedes en estos dos espacios, y que después de lo que lean en ese espacio, pues que evaluemos y sigamos haciendo la consulta. Yo creo que con eso terminaríamos, y las preguntas del compañero Omar, pues creo que se van a ir respondiendo con el tiempo y con el paso. Pues muchas gracias por el espacio, que viva el Café Zapata mucho tiempo, que vivan los compañeros que hacen posible este espacio para encontrarnos, y vamos a seguir en la lucha. La consulta se está realizando en los pueblos, y hagámosla entre todos. Súmense, compañeros. ¡Bravo!